Nada, nada, nada nos parará. Número uno estaba. Un día como hoy hace... Estamos en la recta final. Las 11 de la mañana con 42 minutos y voy al teléfono a comunicarme con alguien que marque el 22-23-01-72 en este día domingo, domingo de resurrección, día en que muchos morirán. Digo morirán de la tristeza porque ya mañana les toca incorporarse. Adiós a la vacación. ¡Aló! Hola. Hola, ¿mañana vas a trabajar o no? ¿Perdón? Mañana vas a trabajar. Tú no tienes cara de que trabajas, ¿verdad que no trabajas? ¿Aló? ¿Perdón? ¿Verdad que tú no trabajas? No. ¿Vas al colegio? Sí. ¿Cuándo te toca ir al colegio? ¿Hasta el martes? Martes. Ah, vaya. ¿Y a dónde vas? Al externado. ¿A buen colegio con los curas jesuitas? Sí. Sí, yo estuve con curas jesuitas también. Cuéntame, ¿qué canción quieres que te ponga? Lips Are Moving de ajá. Meghan Trainor, por favor. Vaya, pues ya te la voy a poner, ¿oíste? Gracias. Vaya, pues, de nada. Creo que no estamos en la vibración de 1900 ayer, pero de todas maneras ya se la voy a poner dentro de un momento porque sí hay canciones. Mientras tanto, le voy a dar oportunidad a uno de los clásicos que marca el 22-23-01-72. Espero y que suene, porque si no voy a poner una canción conmemorativa. No voy a poner una canción conmemorativa porque ahí está la... ¿Aló? Buenos días, Sergio. Hola, ¿qué tal? Bien. Vaya, que me alegro, dime. Quiero ir a Gary Lewis. Gary Lewis y los Playboys. Vaya, ¿con qué canción lo querés oír? Count on Me. Count on Me. Vaya, pues con todo gusto. ¿Qué tal de vacaciones? Bien descansado. ¿La dieta? Líquida nomás. Ay, ay, ay. ¡Qué perdición! Vivimos en el país más pirujo del mundo. Pagano. Mira, qué bárbaro. Tenés cero, pero llevaste a quien te manejara, por lo menos. No manejé. Ah, vaya, por lo menos en eso. Solo en la maca. Vaya, en eso tenés 10, ¿oíste? Gracias. En lo otro tenés cero. ¿Y vos cómo estás? Hermoso, divino. Después de comer mangos, torrejas. Grande. Cocotes de miel. ¡Wow! Bárbaro. Y también haber rezado el Viernes Santo a las 3 de la tarde. Cola, marque 22-23-01-72. Espero la llamada hasta que cuente ya no cuento nada porque ya cayó. ¡Aló! Buenas tardes, Sergio. ¿Cuándo empiezas a hacer éxitos musicales? Tengo la impresión, enero, febrero, marzo, abril, que empieza el primer fin de semana de mayo hasta nuevo aviso. ¡Ey, qué bueno! ¡Magnífico! ¿Qué tal tu Semana Santa? Pues, triste porque ya me voy. Pero ni modo. Te quería pedir Vacation de la Gogos. ¿Vacation? De las Gogos. ¿De las Go-Go Girls? No, las Gogos. ¿De Gogos? Vaya, ok. Para celebrar que ya se va la vacation. Ni modo. Vaya, ni modo. Mira, ¿y no te dieron chicotazos, chiliazos el pasado 5, el sábado? No, pero yo me quedé chiquito, así que no funcionaron. Ah, no funcionaron porque nunca te dieron. ¿Verdad? A vos hay que mandarte con los talcigüines, entonces. No, es peligroso. ¡Qué gracias! ¡Va pues! Con su listoncito a la altura del corazón, listoncito negro, así como lo trae la brujita, es el señal de luto porque vacation's over. Uy, qué negra. Bueno, tengo ya lista mi siguiente canción, pero soy capaz de quitarla si usted me llama ya al 2223-0172 y nos acordemos de algo de lo que dejó de hacer en esta Semana Santa. Espero y cuento, a ver si está, porque a veces... Así, ya está listo. Porque a veces me lo interviene la inteligencia del Estado. Cree que cuando estoy hablando con canciones estoy mandando algún código secreto para dar la orden de un ataque masivo a la Isla Conejo. ¡Aló! ¿Aló? Hola. ¿Qué tal? Yo quiero escuchar una canción que en Éxitos Musicales decía usted que le gustaba mucho y se llama Cuento de Hadas. ¡Ay, linda canción! ¿Quiere hacer el favor de ponerla? Claro que sí. Mire, comió torrejas. ¿Aló? ¿Que si comió torrejas? Ajá, sí, claro que sí, jocote, mango y de todo. Ah, no me diga. ¿Y cómo no? ¿Y el Viernes Santo rezó a las 3 de la tarde el credo o no? No, pero salí a ver el entierro. Ah, pero tenía que haber hecho. ¿No se acuerda usted que el Viernes Santo lo obligaban a uno a las 3 de la tarde a rezar el credo? Y que no tenía que... No, tenía... no, y también lo, le decían a uno que cuando uno corría tenía que besar el suelo. Sí, porque era falta de respeto, era para pedir perdón. Correr el Viernes Santo. Sí, se hasta decía que si uno se subía en un árbol, corría peligro de convertirse en mono. Como no, ¿verdad? Y también era malo escupir. Todas esas cosas. Sí. Y también era prohibido andar circulando. Vaya, ahí va su canción. Ajá. No se podía andar en carro, so pena de que se lo apedrearan, sobre todo allá por Oriente. Imagine what a fool you're gonna make of me. Just think of what you're doing to my pride. You run around and love a lot and never know the good you've got. Oh, where you gone, oh, where you been? But don't you know you're living in a fairy tale? I do believe that you believe your fairy tale. Imagining it happening that you come true. But you and I que no podían faltar en éxitos musicales años A. Dana cantando Fairy Tales, los cuentos de hadas. Y un día como hoy, el reloj marcaba casi las 4 de la mañana, pero todavía no. Eran las 3:50, faltaban 10 minutos para las 4 de la mañana, hora del meridiano terrestre de Greenwich, conocido también como el UTC, Universal Time. Más de 5,000 emisoras se ponían de acuerdo para hacer la premier mundial de esta canción que era sacada con fines de caridad. Llegó al número uno en todos lados. Montón de gente cantaba ahí. Miles, miles. Desde el Michael Jackson al Stevie Wonder... Raimundo y Medio Mundo. Si usted era alguien, lo tenían que invitar a cantar. Sí, a mí me invitaron, pero estaba fónico. Año 85. Certain call when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that the world somewhere we'll soon make a change. heaven, God's great big family. And the truth, you know love is all we need. De abril 1985 se estrenó mundialmente esta melodía, faltando 10 minutos para las 4 de la mañana, hora del meridiano terrestre de Greenwich. Y un día como hoy en 2012 murió un viejito. ¿Quién lo miraba? Ah, era un viejito tan tierno. Pero él hizo que este mundo fuese algo más escandaloso. Entre sus clientes, Eric Clapton, Jimmy Page, Kurt Cobain. Solo gentecita que no hacía bulla. ¿Qué inventó el señor este? Los amplificadores Marshall que hacían que las guitarras sonaran así. De abril de 1995 dijo adiós por su propia mano don Kurt Cobain, y todo le comenzó por una cruzada que se dio en Italia tomando champán con Rohypnol. Lo mandó directito a rehab, ya no salió de allí y se petateó. Lo recordamos. Smells Like Teen Spirit. Y con esto me despido. Gracias, gracias. Próximo domingo les espero. Guns, Box FM 2223 0172.